momento de inaugurar una nueva columna en este mostrador cultural que está arrancando la séptima temporada en el aire de Residencias. Ahora ponemos sobre el mostrador cultural Pruebas al canto, se me ocurrió ponerle a mí. No sé si Julián David está de acuerdo. ¿Cómo anda, Julián? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Bueno, para un buscarle... saludo para la audiencia. No sé, pruebas al canto puede sí. ser. O probemos qué no cantores sé. Hay. ¿Qué Vamos sé yo, a ver. ¿Eh? La cuestión es recorrer un poco las voces del mundo. Sí, las voces del canto popular y las canciones. Uh-huh. Una sin otra no. Claro. Están huérfanas, y ¿no? Y tratar de aprender un poquito a escuchar mejor. Escuchar un poquito más. Uno canta porque le gusta, escucha lo que le ponen a veces y tiene que encontrar otras opciones, aprender a diferenciar, a disfrutar y ¿por qué no? A salir a cantar uno mismo, ¿no? Apreciar. Sí. ¿Empezamos por casa? Empezamos por casa. Vos sabés que con esta propuesta tuya de buscar cantores populares, cantantes... Uh-huh. Que no fueran necesariamente argentinos. Sí, yo me pongo una exigencia que es que canten en nuestra lengua. Española, castellano, argentina, americana, ¿no? Entonces, digo, ¿por dónde empiezo? Y hay un ícono, recién lo escuchaba a Javier Echausti que hablaba de los íconos, como Paganini. Y hay un ícono para la música mundial del canto popular, está don Carlos Gardel. Y me estoy poniendo de pie, no me alejo mucho del micrófono, pero me pongo de pie. Ahí se paró Julián David, arriba del mostrador. Y hablar de Gardel, sin ser un historiador sobre Gardel, hay mucho material escrito sobre Gardel, histórico, del anecdotario. Y hay también quienes escriben muy en serio sobre Gardel, sobre su parte vocal, sobre su trabajo musical. Yo voy a picotear un poquito de todo esto a partir de mi experiencia de escuchar, de cantar algunos tangos, de la gente que escucho cantar, de por ahí tener un oído un poquito más entrenado para distinguir algunas cosas y de una curiosidad, una deformación profesional que te hace escuchar distintas versiones o distintas grabaciones. Vos sabés que en el principio del siglo XX... Gardel fue un audaz, un tipo atrevido, un genio. Un genio se largó a cantar cosas nuevas, estudió mucho. Yo siempre digo que viajaba con su profesor de canto, en lugar de viajar con su peluquero. Claro. Entonces, trabajó mucho, desarrolló mucho, creó un género nuevo... Inventó la forma de cantar el tango y cuidó mucho toda su beta artística, se cuidaba físicamente, se atrevió a hacer películas, las primeras películas sonoras cantando, ¿no? Y en aquella época cantarían en vivo, ¿no? Cantaban en vivo. Vos sabés que cuando elijo alguna canción para mostrarlo a Gardel, elijo un tango clásico central, que a veces en las guitarreadas se dice tanguito, pero es un tangazo. Claro. Es el tango Volver, que lo hemos escuchado muchas veces, quizás sin escucharlo, con música. Cuando vas al consultorio del dentista y te ponen algo para que no se escuche el ruido del torno, y entonces uno no sabe bien qué escucha, pero tiene que aprender a ver qué sucede adentro. Cómo cuenta Gardel la historia, cómo maneja su voz, comparado con otros cantantes de la época, que ya estoy hablando de gustos, a mí me gustan un poquito menos, que son Magaldi y Corsini. Gardel es muy superior técnicamente, más allá de los gustos. Eso no resiste ningún tipo de discusión. Eso es superior técnicamente. En cuestiones de, bueno, afinación... Sí, puede ser, pero una cuestión del canto ligado, un vibrato, aire. Más allá de sus virtudes, de un hermoso timbre. Hermoso timbre que al principio estaba usado como tenor, cantaba muy agudo. Las primeras grabaciones de los temas criollos están cantadas muy arriba, muy allá tirantes, y los últimos temas están grabados como barítono. Ajá. Acá en el tango volver llega una nota mi, que es una nota aguda, no excesiva para un barítono, pero está cantado fenómeno. Cuando en el tango volver vos en una guitarreada vas a agarrar la guitarra y la tocas en re menor, pero te encontrás con el problema que llegas a un fa. Entonces esa nota es un poco límite, un poco complicada. Uh-huh. Entonces lo empezás a tocar con las posiciones de la, para el que se toca la guitarra y se acompaña me está entendiendo. Claro. Lo tocas como la menor y llegas a un do, entonces pierde un poco de brillo el tango. Hay quienes afinan la guitarra medio tono más abajo. Uh-huh. Chupanqui en algunas veces, Falú, he visto un video hace poquito con la guitarra afinada medio tono más abajo. Brian Jambuleirón, lo conoces, gran cantante, intérprete actual, sí. Afina la guitarra medio tono más abajo. Porque le queda más cómodo. Le queda más cómodo para tocar y tiene otra calidez la guitarra, e inclusive la voz no le resulta más cómodo ciertas digitaciones. Uh-huh. Entonces, Gardel acá lo canta en do sostenido, en re bemol. Uh-huh. Y llega un mi con le sobra juego, es maravilloso. Sobre este tema de canto, yo tiro información al aire, vos la sabrás dosificar. Sí, sí, te estoy dejando hablar tranquilo, porque es la presentación de esta columna que se me ocurrió a mí llamarle ya, Pruebas al Canto. Ya repartiremos el tiempo con Alberto Chaín, claro, con la guitarra. Claro, bueno. Pero hay muchas cosas que estás tirando, sí. Y que después seguramente volveremos sobre ellas. Mucha información junta, vibrato, ligado, que es todo los tonos, las tonalidades que se van acomodando. Bueno, resulta que hay... Hace poquito salió un libro muy interesante de Fernando Fernández, un marplatense o radicado en Mar del Plata, sobre la técnica de canto de Gardel, con detalle, información sobre cada tema. Realmente es un trabajo muy interesante. También hay un libro que me regaló Muñiz Rivero, el hijo de Don Edmundo, Las voces, Gardel y el canto, de hacer un pequeño análisis de Gardel, un pequeño análisis técnico. También está Oscar Barredo, que sabe mucho, que tiene un programa de radio en otra FM de acá de Mar del Plata, que sabe mucho sobre Gardel. O sea que no me voy a meter en todo ese tema. Sí, que escuchemos con atención qué hace Gardel. Tratemos de cuidar esas cosas, de no abandonar las notas, seguir la frase hasta el final, usar bien el aire. La expresión, hay que atender cómo decía cada palabra don Carlos, ¿no? Bien. Cuando dice el olvido que todo destruye, ese tipo de cosas. Uh-huh. Cada palabra tenía un peso. Bien. Más allá de de sus virtudes técnicas. La propuesta es cada sábado proponer un cantor, cantante, masculino, femenino, y ya elegiremos. Uh-huh. Arrancamos con Gardel y también seguramente en otro momento volveremos a hablar de Gardel. Bien, esta es la versión de Gardel del disco. Bien. Hay otra versión que es la película El día que me quieras, donde está grabada en los estudios de cine. Ajá. Que es una versión diferente, hay algunas diferencias en la melodía, pero a primera oída es igual, porque Gardel se lo aprendía y lo hacía así maravillosamente. Ahí está. Vamos a escuchar Volver, vamos del otro lado del mostrador, escuchamos Volver por el maestro Carlos Gardel y volvemos para acá y seguimos charlando con Julián David. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Parecía un instrumento más, la voz de Gardel, ¿no? Sí, un instrumento donde casi instrumento perfecto. Es todo el cuerpo. Mm. Pero digo por la tonalidad, por la sí, melodía que tenía. Sí, es una maravilla, sí, una maravilla. La orquesta siempre está atrás de él porque era la figura y es un buen modo de construir una grabación con la voz adelante y la orquesta en un segundo plano. Y el que decía cartar en lugar de cantar, cuando hacía la N la convertía en R, que era... Mira, algunos dicen que lo tomó de Caruso, porque la N por ahí no impactaba bien en las grabaciones, quedaba un poco escondida, se caía la voz, pero Caruso no hacía la R, no sé de dónde lo sacó. A veces la N se te pega con una D, queda claro, como nasal gangosa. Claro. Eso, ¿no? Entonces por ahí quiso remarcar ese carácter. Y bueno, la versión de la película es El día que me quieras, la película, donde canta Volver. Y es un poquito más fervorosa que esta. Esta está como más cuidada, quizá por estar en estudio, no sé. No Bien. Sé cuál grabó primero. Bien. Y hay otra versión que está inédita, grabada el mismo día, en el año 35, que grabó esta versión del estudio. Che, me gustó mucho esto, Julián David. Gracias. Pruebas al canto, se me ocurrió ponerle a esta columna recorriendo voces del mundo y de nuestra lengua. Bueno, ¿no? Y si te parece, seguimos el sábado que viene. Dale. Con una hermosa cantante española, actriz, cantante, excelente. Modelo para mis alumnas, una maravilla. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Chao, Julián. Un abrazo para la audiencia. Conéctese con nosotros. El mostrador cultural @gmail.com